Estamos en comunicación con el nuevo técnico del Deportivo Anguilense que le acabamos de confirmar al propio entrenador que ya se dio a conocer la noticia a través de las redes sociales. Él todavía no sabía. Hola Darío Mundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Es así? ¿Te acabamos de confirmar que sos el nuevo técnico? Mirá, nosotros anoche tuvimos una reunión. Había quedado prácticamente todo acordado, pero bueno, yo tenía que hablar con algún técnico más, pero es así. Hoy ellos quedaron en... prácticamente yo teníamos todo arreglado, pero bueno, quedaba la confirmación ya definitiva. Lo que pasa es que he tenido algunos llamados, pero bueno, yo estaba viajando por temas laborales, así que recién ahora llegué a la localidad que tenía que estar, pero sí... prácticamente teníamos todo arreglado. Sí, mira, la idea era recién arrancar hoy. Te leo el mensaje. Pregunto a un dirigente. Confirmado Darío Mundo. Sí. Solo resta definir su ayudante de campo. Me dice hace segundos nomás a través de WhatsApp. Así que tendrás un nuevo desafío al frente de Anguilense. Ya estuviste en el 2015 con un gran trabajo. ¿Recordás aquel paso? Sí, cómo no lo voy a recordar. Ya veníamos de... hacía 3 años que estaba ahí en el club, y cuando se fue Tito Mancilla, bueno, al año siguiente me convocaron, me invitaron, me gustó el desafío, que era mucho más grande que en este momento, pero sí, aparte, conozco a la gente, conozco a muchos de los jugadores que están actualmente, es un desafío mucho más grande, pero bueno... estamos para eso, me gusta el fútbol, vamos a trabajar con un grupo de muchos chicos ahí del club, y bueno, eso es lo que más o menos se charló anoche, darle más rodaje a los chicos del club. Sí, te iba a preguntar eso, porque no es lo mismo este presente que el del 2015, donde Anguilense venía de salir campeón, todavía tenía en el plantel varios jugadores de ese equipo campeón, y ahora la realidad es distinta y los objetivos, me imagino que habrán hablado, son diferentes, ¿no? Sí, son diferentes. Como primer objetivo que tengo es tratar de armar un equipo lo más competitivo posible para el torneo de la liga. En base a eso apuntaremos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero bueno, primer objetivo, ya te digo, es ellos saben, lo charlamos anoche, hay que traer, si se quieren sumar algunos jugadores, porque no se completa ni el plantel. Entonces, el torneo es largo y bueno, se van a necesitar jugadores, ellos lo tienen bien claro, así que bueno, trataremos de no equivocarnos con los jugadores que podamos traer, y tratar de conformar un grupo que sea bastante unido, que esté dispuesto al trabajo, que yo creo que lo van a estar, pero primero hay que armar el equipo y después... tratar de ir sumando objetivos. Darío, contanos un poco de tu trayectoria. Vos naciste en Lincoln, ¿no? ¿Y jugaste allí en Rivadavia? Sí, yo nací, soy de Lincoln. Jugué casi toda mi carrera en Rivadavia de Lincoln. Estuve algunos equipos, como ser, estuve en Pinto, estuve en Junín. Estuve 6 meses en Independiente de Buenos Aires, no, casi un año estuve cuando era joven, pero por una lesión en una mano tuve que regresar, y después en el 94-95 ya me radiqué en Santa Rosa, estuve jugando en All Boys de Trenel, pasé por Belgrano, después estuve jugando en All Boys de Trenel, y bueno, después ya por cuestiones laborales medio que me alejé del fútbol. Estuve un tiempito en Mataderos, pero se me complicaba mucho los horarios. Y después terminé ya medio de grande por una invitación de Hugo Arias, que en realidad yo fui a trabajar con él cuando se armó Unión de Amistad. Se lesionó uno de los arqueros y terminé jugando prácticamente toda la temporada ahí. Y Darío, ¿y como DT, cómo te definís? ¿Cuáles entrenadores tenés como referentes o cuáles te gusta la manera en que se mueven sus equipos? Y para hablar a lo grande, Pep Guardiola. Pero hoy por hoy no creo que haya mucho misterio en el fútbol. Han ido cambiando algunas cosas, pero los sistemas prácticamente siguen siendo los mismos. Pero a mí me gusta jugar mucho con hacer mucho trabajo en pelota, jugar por abajo. Lo que pasa es que a veces las circunstancias no se dan o no tener los elementos necesarios como ser con los jugadores como para realizarlo. Pero no sé si jugar bien o jugar mal, pero bueno, es tratar de que mi equipo tenga la mayor cantidad de tiempo la pelota. Eso por ahí te genera algunas situaciones que no es jugar al pelotazo, ir a la segunda pelota, pero bueno, eso con el trabajo y con los jugadores disponibles que uno tiene, se verá, a ver. Pero el gusto mío es tratar de jugar siempre por abajo, tratar de presionar, depende del rival, pero tratar de presionar un poco más arriba para recuperar la pelota rápida y después tenerlas nosotros. Bien, Darío, ¿cuándo vas a comenzar a trabajar oficialmente y si ya tenés definido el ayudante de campo? El ayudante de campo todavía no lo tengo definido. Porque esto fue muy reciente, a mí me llamaron el domingo, ayer a la noche yo viajé a Anguila a tener una reunión y ya te digo, hoy por hoy el único que ya está que venía trabajando es Mario Toledo, que es el preparador físico. Y así que lo antes posible voy a tratar de confirmar algún ayudante que me dé una mano con juveniles, que me dé una mano con los chicos de primera. Y hoy a la noche ya arrancaría yo. Bien. Bueno, muchísima suerte, Darío, y estaremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por llamar a ustedes. Saludo a toda la mesa. Era la palabra de Darío Mundo, el nuevo técnico del Deportivo Anguilense. Pasó una curiosidad. El nuevo técnico Deportivo Anguilense iba a ser Juan Ludueña. Estuvo 35 días laburando, no llegó a debutar y, de común acuerdo con la dirigencia, terminó alejándose. ¿Qué pasó? Él tiene una escuelita de fútbol en Catriel y no podía cumplir con los días de trabajo que había pactado con la dirigencia. Entonces,